Bienvenidos a una nueva edición de este, vuestro programa en clave de jazz. Como ya sabéis, mi nombre es Paco Alcaraz y esta es nuestra décima edición desde que comenzamos nuestra andadura aquí en Radio Esperantia. Saludaré de aquí a mis compañeros Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, Fran J. Saavedra de Confusión, José Antonio Martínez Ponce de Black Soul y por último a nuestra última incorporación que fue nuestro compañero Jesús Hurtado, que hace un programa fantástico. Decir desde aquí que os queremos, nuestra intención es ofreceros una música de calidad, una música, un amplio abanico de música que os transmita buenas sensaciones y que os haga un poquito cambiar la visión de lo que ya un poquito nos han intentado meter por los ojos por las radios y demás. Nosotros queremos daros algo diferente y comenzamos con un tema diferente, este del saxofonista Brandon Fields, dedicado a San Juan de Puerto Rico, ya que el día de San Juan está a punto de llegar. Así que desde aquí comenzamos Brandon Fields, All San Juan. Stay. Este tema aparecía en el LP de Brandon Fields de 1990, Other Places. Y Brandon Fields nos da paso a lo que sería uno de los grupos en los que formó parte él, que fue The Ripping Doors, del cual Russ Freeman, líder guitarrista indiscutible del grupo, allá por el año cuando sacaron su LP de 20 años, ya llevan casi 26, ya de 26, no, ya va para 27, desde que se fundó el grupo, cuando cumplieron los 20 años, uno de los temas incluidos en este LP era este 20, que os voy a poner a continuación, de este grupo. Deciros que, aparte de Brandon Fields, han formado saxofonistas de la talla de Eric Marienthal, de Koz o Jeff Kashiwa. El grupo el año pasado sacó un último LP reciente y van viendo en popa. Russ Freeman siempre intenta hacer cosas nuevas y poco más que añadir. Os dejo con este tema de 20, dedicado a los 20 años que cumplía el grupo por aquella época. Thank you. Maravilloso tema de los Rippingtons cuando cumplían 20 años en la dentro del mundo discográfico. Continuamos con una cantante afroamericana, Brenda Russell, el cual el tema más conocido de ella es el famoso Piano in the Dark del año 1988. Yo he elegido de su último trabajo conocido del año 2004, llamado Between the Sun and the Moon, este tema que os pongo a continuación, precioso, llamado The Tracks of My Tears, Brenda Russell. A little bit closer, it's easy to trace. Bueno, esta era Brenda Russell. Vamos a continuar con un músico español almeriense. ¿Por qué? Porque de vez en cuando también nos gusta recuperar lo nuestro, un poco también hacer un poco eco de que aquí en España se hace música buena. En mi época anterior en Radio Millennium de Alicante, tuve la suerte de que allí nos mandara este músico en concreto. De aquí mando un saludo a Miguel Ángel, director de la emisora, que en su momento me dijo: mira, tenemos aquí música de este hombre que nos ha mandado, a ver si la puedes poner en tu programa. Bueno, pues este disco de Antonio Gómez es una maravilla. Antiguamente, este tema que os voy a poner a continuación se llamó Brisas, en su primera, en su concepción, aunque él le puso Aires de Mar, que era el título del tema que os voy a poner a continuación. Decir que en este disco participó en su momento músicos de la talla, españoles, por supuesto, de Jorge Pardo o Tomás San Miguel. Desde aquí mandar un abrazo a toda esa gente y hacer un poquito de eco para que desde aquí también sepan que nosotros queremos darle nuestro apoyo a la música, a la buena música de fusión y jazz que se hace en España. Un saludo aquí al gran Antonio Gómez y os dejo con su tema Aires de Mar. Bueno, y vamos con una de las últimas incorporaciones al mundo discográfico de un grande, el gran George Benson. Recientemente ha sacado un trabajo tributo a lo que es la música de Nat King Cole. El tema que voy a poner es un clásico, como digo, del mismo Nat King Cole, Unforgettable. En este tema, Benson, pues se ha nutrido, pues como siempre, de grandes orquestas, grandes músicos que han colaborado con él. En este tema concreto, colabora con él el gran trompetista y director Wynton Marsalis. Yo tuve la suerte de verlo hace ya algunos años en el Festival de San Javier. La verdad es que he tenido la suerte de ver a los dos por separado, a Benson y a Marsalis. El tema es una maravilla. Benson, como siempre, lo hace bien y os dejo para que lo podáis escuchar. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. In every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable too. Bueno, y enlazando Benson y músico español, pues diríamos, ¿quién puede ser? Pues mira, Chimo Tebar, este valenciano que tiene mucha carrera dentro del mundo jazzístico, vamos a decir así, es uno de los músicos más prolíficos del jazz español, por llamarlo así, con su estilo propio. En el año 2002 saca un LP llamado Embrujado, tiene más de 15 discos en el mercado. Este, como decía, desde el año 2002, Embrujado, hace un tema, lo que era como homenaje a George Benson, precisamente llamado Mr. Benson. Thank you. Bueno, y el tema que os voy a poner a continuación, podríamos hacerlo valer como clasicazo de hoy. Es un tema que, aunque se grabara el año pasado, es un clásico, como os decía, de Cole Porter, del año 1931. El tema se llama Love for Sale. Lo han cantado, entre otros, o otras intérpretes, Ella Fitzgerald. Y hoy nos lo ofrece James Thorne, que es hijo del legendario Mel Thorne, uno de los grandes cantantes o cantores de jazz, que precisamente ha llegado hasta a cantar con la misma Ella Fitzgerald. Os dejo con el tema Love for Sale, clásico de hoy de Cole Porter. Love for sale, appetizing young love for sale. Love is fresh and still unspoiled, love is only slightly soiled. Love for sale, who will buy? Who would like to sample her supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. She's known every type of love better far than they. She's been through the mill of love. She's known every thrill of love. Old love, new love, every love but true. Love for sale, appetizing young love for sale. If you wanna buy her wares, follow her and climb the stairs. Love for. Let the poet's pipe of love in their charming way. She knows every type of love better far than they. She's been through the mill of love, known every thrill of love. Old love, new love, every type of truce. Love, love for sale, appetizing young love for sale. If you wanna buy her wares, follow her and climb the stairs. Love for sale, love for sale, climb the stairs. Buy her wares, still unspoiled, slightly soiled. Love, love, love love for sale, love for sale, love for sale, love for sale. Y aquí en el programa En Clave Jazz sabéis que nos gusta apostar por los músicos de calidad. En este caso, Torcuato Mariano, sabemos que es un guitarrista de gran versatilidad, que hemos programado algún tema de él aquí en el programa. Hoy lo vamos a conocer en otra faceta, la bossa. Ya en la ocasión anterior lo pusimos dentro de su faceta blues. El tema que os voy a poner de su disco del año 2004, Diary, y es este Blue Bossa. Thank you. Bueno, recordaros que no hemos dicho antes que tenemos un grupo en Facebook, ponéis en Clave de Jazz y ahí nos podéis encontrar. Y también tenemos lo que es una dirección de correo electrónico, por si queréis mandar algún tipo de sugerencia o petición, que es en clave de jazzesperantia@gmail.com. Vamos a continuar con un músico español también, llamado Daniel Cros, pianista catalán. Estos días va a estar por las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, haciendo una serie de conciertos el día 28, 29 y 30, que estará en Tenerife. El día 29, el día 30 en Tenerife, 29 en Las Palmas, en Galdar, y el 28 en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues deciros de este pianista, estará presentando su último álbum, que se llama Aquello era entonces, esto es ahora. Lo que voy a poner a continuación es de un trabajo que hizo el 2010 en clave crooner, por llamarlo así, junto a Jenny Barry. Decir que este clásico que os voy a poner es un tema que han versionado, pues, entre otros, el mismísimo Mel Torme, que hablábamos antes de James Torme, Henry Mancini, también hay una versión por ahí, y Frank Sinatra. El tema se llama That's All y os dejo con Daniel Cros y este clásico tan maravilloso. I can only give you love that lasts forever and a promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter night. That's all, that's all. There are those, I am sure, told you they would give you the world for a toy. All I have for these arms to unfold you, and the love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return here, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you adore, for now and nevermore, that's all. That's all. I'm sure who have told you they would give you the world for a toy. All I have for these arms to unfold you. And the love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return here, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, for now and evermore. That's all. I love. Jerry Bekenstein es el líder y saxofonista de la banda Spyro Gyra. En el año 1993 grababan en su LP llamado Dreams Beyond Control, y dentro de este LP el tema que os voy a poner a continuación es este South Beach, que tiene un toque muy, muy cálido, muy caribeño. Composición del guitarrista, miembro de la banda también, Julio Fernández. We'll be right back. Y para cerrar el programa de hoy, no quería olvidarme de uno de los grandes de la música, el gran Michael Jackson, que el próximo día 25 de junio hará 4 años de su fallecimiento. Ese mismo año, la cantante holandesa Trenche Oosterhuis y el guitarrista Leonardo Amoedo sacaron un LP llamado Never Can Say Goodbye, en el que hacen un tributo a la música de Michael Jackson en clave acústico. Maravilloso disco. Con él quiero cerrar el programa de hoy. Daros las gracias de aquí por ser fieles oyentes del programa En Clave Jazz de Radio Esperantia. Saludar de aquí a todos mis compañeros, a todos los oyentes. Gracias por todo. Como ya sabéis, mi nombre es Paco Alcaraz y hasta la próxima edición vuestro programa En Clave de Jazz. I wanna run, come on around.